noticia en el periódico. Vienen reportados que asesinaron a balazos. Se dio la noticia en el periódico. Se ha reportado. Lo mataron de aquí de Romero de Terreros. En su domicilio lo mataron a balazo anoche. Tiene el estado.